Hola, Ceci, feliz cumpleaños. Te lo tenías muy bien guardado, pero las cosas se saben. Con la tecnología que tenemos actualmente, se saca de un lado, se saca del otro. Espero que no haya fallado la información. Te mando todo mi cariño, mi aprecio, mi afecto a vos, a Joe, a la preciosa princesita Boris. Que lo pases muy bien, que te lo celebren adecuadamente. Y viva la vida. Que la vida sea generosa con vos, como digo siempre a todos, no me canso de decirlo, porque es lo que realmente les deseo a los cumpleañeros, ¿verdad? Bueno, y me voy a permitir cantarte la canción que cantan ustedes, los mexicanos. Acá no usamos este tema, usamos otro, pero yo me lo he aprendido, porque como vos sabés, tengo mi nietito mitad suizo, mitad mexicano, y tuve la obligación de aprendérmela. Así que ahí va. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, Ceci, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Feliz cumple! ¡Bye, bye!